Es una alegría poder estar en contacto con, y discúlpeme, Panario, con uno de nuestros abuelitos sabios, siempre lo presentamos así. De profesión arranca más bien por el agro, ¿y qué es lo que lo trae a esto de del agua, digamos, y a estos temas? Bueno, yo en realidad soy agrónomo, sí, pero desde antes de recibirme empecé a trabajar en la oficina del Ministerio de Agricultura, de Suelos y Aguas, allá por fines de los 60. Con lo cual, bueno, trabajé como 20 años en esa repartición, inclusive estoy jubilado por el Ministerio de Agricultura. Por esta edad, porque en el fondo 20 años no daba lo suficiente para jubilarse, pero bueno, tengo una relativamente pequeña jubilación por el lado de mi actividad en suelos y aguas. O sea que cuando arranqué a trabajar, ya entré a trabajar en suelos y aguas, ¿no? Y bueno, después se fueron dando las cosas, entré a la universidad, Facultad de Ciencias, seguí desarrollando esos temas junto con otros, por supuesto. Y terminé haciendo un doctorado en España porque pensé que realmente era muy importante profundizar hasta donde se pudiera, dado que se nos venían los problemas que se nos vinieron, que ya los estamos viviendo, ¿no? Ajá, Con el yo agua. Entonces, bien, esa fue mi trayectoria. justo quería preguntarle porque usted me habla de los años 60, o sea, estamos ahí con el comienzo y la implementación de la Revolución Verde, otro tipo de agricultura. Tengo el recuerdo de que quizás el único esbozo de problema que se presentaba a veces cuando estudiabas vos, se hablaba algo en torno a la erosión de los suelos, pero bueno. Ese 60 fue años, se casi 70. el primer tema que abordamos en la dirección de suelos fue que había, bueno, había procesos ya de erosión antiguos, ¿no? Como en Canelones, estaban deshechos los suelos por culpa de la remolacha azucarera. Y desde Y entonces hasta empezamos ahora. una guerrita contra los Aznares, ¿no? Y bueno, Y bueno. que Rauza y la Exacto. la remolacha y todo esto da para un capítulo aparte de las grandes pérdidas de nuestro país, ¿no? Y de cómo se fundió un Exactamente. pueblo y de cómo producimos azúcar para la Coca-Cola y cómo un montón de gente se benefició y otra quedó arruinada. Pero ese es otro tema, digamos. Yo lo que quería preguntarle era cómo desde esa época hasta ahora el panorama, entonces usted, si nosotros lo vivimos con alarma, usted lo vive de manera media terrorífica por un momento, entonces. Bueno, sí, por eso es que, en fin, estoy prácticamente todo el día inmerso en la problemática del agua, ¿no? Porque ya llegamos a nivel de catástrofe. La prueba está que tuvimos que tomar agua salada, ¿no? Que le pusieron bebible eufemísticamente, ¿no? Con lo cual, digamos, quién sabe cuánto mal le hicieron a mucha gente, que nunca lo vamos a saber, pero sí lo vamos a saber cómo van a podrir los caños de hierro que ya estaban en malas condiciones, con pérdidas de la mitad del agua, ¿no? Que no se factura. Y ahora le mandan agua salada de esos caños viejos de hierro. Bueno, eso va a ser un desastre, ¿no? Pero en lugar de gastar el dinero en arreglar las cañerías, quieren hacer un proyecto millonario, gastando, bueno, dándole mucho dinero a algunos mayaoros, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Cómo se maneja desde un punto de vista la salud pública, ¿no? De un punto de vista político, ¿no? Y todavía quedaron bien con la pandemia, ¿no? Y dejaron morir mucha gente que se podía haber salvado por no hacerle cargo, ¿no? Al GATS. O sea, a veces el relato vence a los datos en este país, ¿no? Hicieron un relato que le fue bárbaro con la pandemia, ¿no? Murió mucha gente por culpa de ellos, pero le fue bárbaro en el relato, ¿no? Y ahora están tratando de hacer un relato con el agua, para darnos basura y que nos sientamos felices de tomar agua de pésima calidad. A lo mejor estamos tratando de que el relato no venza, en este caso a los datos, ¿no? Yo creo que en este caso, digamos, la situación es que la legislación ambiental debería incorporar entre los delitos ambientales, que todavía creo que no está resuelto, va, no está resuelto No, no todavía está, está una ley, encajonado pero eso. hay ideas. pero entre los delitos ambientales debería estar mentir, ¿no? Los consultores para conseguir que se haga una obra que no correspondería hacerla, ¿no? En este caso, por ejemplo, los consultores que hicieron la evaluación de impacto ambiental ignoraron 10 años seguidos, ¿no? Los últimos 10 años de datos los ignoraron porque no entraban en el relato, ¿no? Los últimos 10 años estaban mostrando de que el agua era cada vez más salada en la zona, cada vez más contaminada, con mayor cantidad de cianobacterias, ¿no? Entonces, sus últimos 10 años los ignoraron, ¿no? A pesar de que la OCE pidió a la universidad un informe sobre, a Facultad de Ingeniería en este caso, un informe sobre el tema de la salinidad de agua. Y la Facultad de Ingeniería les dijo que un 70 días por año podía haber agua salada ahí. Esto, y lo peor, ¿no? Esto refiriéndonos puntualmente a Arasatí y a este proyecto. Efectivamente. Ahí va. Efectivamente. Pero cuando el agua no está salada, decía, cuando el agua no está salada, igual está salobre, porque la marea entra todos los días, ¿no? Y esa agua salobre, que por ahí tiene, desde el punto de sodio y de cloruro, es apta para beber, cuando se le hace el tratamiento, ¿no? Presenta, se generan bromatos, ¿no? Por ejemplo, bromoformo, que son tóxicos, son cancerígenos. Y además, ya tenemos la prueba que esa agua tratada por la OCE tiene niveles de bromatos mucho más altos, pero un orden de magnitud más que lo que establece la norma. Y la norma establece, digamos, la norma norteamericana dice, en cuanto, porque dice los valores aceptables, ¿no? Bueno, tanto picogramos, no sé qué. Valor deseable, cero, ¿no? Y nosotros nos dieron agua un orden de magnitud por encima de la norma, ¿no? O sea, 10 veces más. Bueno. Fue un asesinato, ¿no? Por supuesto que la ministra en su momento de Salud Pública no dijo que fuera agua potable, ¿eh? Dijo que los niveles de cloro y sodio eran normales, aceptables. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pero no dijo el agua potable, no era potable el agua, pero lo ocultaron, ¿no? Si no fuera por unos análisis que hizo la intendencia y que demostró que estaban los niveles de bromuros de trihalometano, va, porque es digamos lo que reúne a todos estos compuestos, ¿no? Estaba por arriba de la norma, fue un análisis de la intendencia. Y toda la línea de bombeo tenían bromoformo por arriba de la norma. Y ahora nos quieren dar agua que va a tener bromoformo por arriba de la norma todo el tiempo. Pues no nos van a dar agua nunca, le vamos a regalar 900 millones de dólares a unos señores para que hagan mucha plata, ¿no? Los mandadores, yo qué sé. La tierra. se levanta con una fuerza colérica, esotérica, ritualidad bendice nuestra gente. Si no luchamos ahora, nuestra muerte es inminente. Oye, tú que tomas todo a la ligera, que estáis sentado esperando a que la tierra se muera. Mejor párate y sacúdete la tela y la flojera, que esta lucha es verdadera. No aguanto un minuto de espera, no aguanto un minuto de espera. Sí, me quedaba pensando un poco en esto de la salud pública, porque el Ministerio de Salud Pública ha sido uno de los grandes ausentes de todas las instancias de discusión sobre temas ambientales y particularmente el agua, como que corriera por dos canales distintos, ¿no? Una es la salud ambiental, y la salud ambiental no tiene nada que ver con la salud humana. Esa pareciese la lógica. Exacto. Bueno, esa lógica en el momento de que la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de que la salud, de una sola salud, ¿no? ¿Qué quieren decir una sola salud? Que la salud de la gente y la salud del ecosistema son una sola salud, ¿no? Y esa salud del ecosistema es el ambiente, listo, ¿no? Porque, y además tenemos pruebas en Uruguay, ¿no? El hecho, hubo un estudio que salió publicado, bueno, salió en la diaria la vez pasada, sobre los vampiros en Uruguay, no en la frontera. ¿Y a qué llegaron? De que la peligrosidad actual se debe a que se tienen que concentrar en algunas áreas donde hay vacas, porque de lo contrario se mueren de hambre, ¿no? Entonces van, las comunidades están hacinadas en espacios pequeños y en interacción distintas comunidades de vampiros, digo porque viven en comunidades, vampiritos. Bien, entonces todas esas comunidades se juntan y ahí se contagian, ¿no? Y ahí termina apareciendo rabia en el norte después de años que no había rabia. Afortunadamente todavía la rabia no atacaba a la gente porque no habrán mordido ningún perro. Pero lo que quiero decir que el hacinamiento, bueno, la pandemia fue otra, digamos, consecuencia del hacinamiento, ¿no? Es decir, bichos salvajes hacinados, contagian a pollos y cerdos y no sé qué, porque les dan las vísceras, que están hacinados también y debilitados. La prueba está la gripe aviar, el lío que está haciendo, ¿no? Y bueno, y finalmente la gente come esos pollos y cerdos, gente pobre que también vive hacinada, ¿no? Bueno, la consecuencia fue la pandemia. Bien, no entendemos eso, no entendemos nada. Bueno, y una pregunta también que estaba un poco relacionada con esto, es que, ¿cómo ve usted, digamos, el proceso? Porque, digamos, hace a fines del siglo pasado había como una gran ignorancia de parte de la mayoría de nosotros y nosotras en torno a las cuestiones ambientales. No estaban en primer plano, tampoco el agua, que para entonces era inacabable, ¿no? Insabora, sí. Sí. Incolora, todo eso que hoy ya sabemos que no. Pero bueno, han aumentado los niveles, estamos más conscientes a nivel de población de estos temas. Sí. ¿Sentís que hay más preocupación, que hay más responsabilidad, digamos, ciudadana, llamémosle, sobre esto? Hay más preocupación, sin lugar a dudas, ¿no? La vez pasada yo hablaba con un líder político de primer nivel, y me decía, bueno, pero cuando yo salgo a campaña nadie me plantea el problema ambiental. Cuando salgo a campaña salgo a hablar con la gente. Y le digo, bueno, no, y a mí cuando salgo a hablar con la gente no me preguntan nada de economía, ¿no? ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué te van a preguntar si no sabes? Saben que no sabes nada del tema. Le dije, bien, la gente está preocupada, pero claro, digo, primero que no le peguen un balazo, ¿no? Una bala perdida le entre por la ventana y le mate un hijo, ¿no? Yo qué sé, después de poder llegar a fin de mes comiendo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no puede plantearte eso como un problema, porque a su vez, ese problema no lo vive como un problema ambiental, que lo es, ¿no? Pero bien, está claro de que el que tiene que ver cómo llega a fin del día con el estómago lleno, tiene otras preocupaciones y no se da cuenta que está siendo agredido por un problema ambiental también, ¿no? Porque los problemas sociales son problemas ambientales también. Los problemas ambientales no son solo lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, bien, de todas maneras, cuando las encuestas preguntan, hay un 70% de la población que dice que le preocupa la temática ambiental. Lo que ocurre es que somos un pueblo urbano, ¿no? Entonces, cuando hablan de temática ambiental, hablan de la basura, por ejemplo, esas cosas que les enseñan en la escuela, porque son los problemas que hay en Europa. Y las maestras no están al tanto de los problemas ambientales que ocurren en Uruguay. Digamos, no lo están en su formación específica. Algunas sí, por supuesto, porque oyen, porque son sensibles, porque son maestras, ¿verdad? Y eso implica que gente es sensible. Pero, digamos, no están formadas en esos temas y, por lo tanto, traen el problema de la basura. Y la prueba está que en Montevideo lo que les preocupa a los montevideanos, ¿no?, es que Montevideo está sucia. Bueno, yo diría que no está sucia, está sucia alrededor de los contenedores, ¿no? Pero bueno, es un problema a resolver, sin lugar a dudas, el problema de la basura, es un problema serio en todo el mundo. Es un problema de nuestra manera de consumir, por otra parte, ¿no? Porque en Suecia en un determinado momento decidieron dejarle al supermercado los embalajes en que venían las cosas, y las cosas empezaron a venderlas con menos embalajes, ¿no? Porque no sabían qué hacer con ellos después. Era un basurero el supermercado. Bueno, a lo mejor tenemos que llegar a eso, ¿no? Pero el tema es que las preocupaciones de la gente, yo lo comprendo, ¿no? De todos, te pasan por ahí. Y digamos, por ahí, por la comida, por la seguridad, por... Bueno, y para los montevideanos se quejan de la basura porque, bien, está bien. Montevideo es una ciudad con menos cultura en relación a la basura que la ciudad del interior, que en general las vemos más limpias porque la gente ensucia menos. Entre otras cosas, además, porque consume menos y porque son menos, ¿no? Pero, en fin, es cierto que es así, es cierto que hay que preocuparse, es cierto que hay que legislar al respecto, no tenemos por qué. Nosotros, mira, yo voy a dar un ejemplo, ¿no?, de mi vida. Yo viví muchos años en Pando, en donde sigue viviendo mi familia ahora, ¿no? Y había quedado un pozo era un campito de una chacra, en la parte de una chacra, ¿no? Una vez que un camión había hecho, o sea, peludió en un año con mucha lluvia, para sacarlo vino una máquina, en fin, y dejó un pozo bastante grande en el campo. Bueno, en ese pozo empezamos a tirar la basura y lo debemos haber hecho por 20 años lo menos, y el pozo no se llenó, ¿no? Todavía no había aparecido el plástico así a lo bestia. En cuanto apareció el plástico, por suerte aparecieron los basureros que a recoger basura, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho, ¿no? Pero durante 20 años la basura que teníamos era toda reciclable, porque las cosas venían en papel, en cartón, en fin. Esos eran los que venían en base de algo, venían en cartón, ¿no? Alguna lata que finalmente se oxidaba, yo qué sé. No pasaba nada. Bueno, ahora sacamos una bolsa de mi casa, que ahora vivimos dos personas, mi compañero y yo, ¿no? Sacamos una bolsa todos los días para tirar a la basura, pero caramba, ¿no? Bueno, eso es resultado de una política y hay que cambiar la política. Vista para la aventura, con tus zapatillas se pega, pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. salto mortal. Bueno, hablando de política y hablando de determinaciones y de leyes, hacíamos referencia a esta ley de delitos ambientales que nunca, no se llegó a concretar aún, digamos. Pero atado con esto, hay un área en la cual nos genera muchísima duda, y nos gustaría conocer su parecer, que es precisamente los trámites de viabilidad ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental para la presentación de los proyectos y a su vez, atado con esto, si no será hora también de ir pensando y avanzando hacia una evaluación de impacto ambiental acumulativo, digamos, después que una empresa se hace una evaluación primaria, una empresa está trabajando, un día derrama soda cáustica, otro día lixiviado, otro día ácido, como que va acumulándose, ¿no? El demérito. Sí, y el efecto de muchas empresas forma parte de del impacto acumulativo, como la forestación, ¿no? Es decir, 200 hectáreas no tienen problema, se pueden hacer sin hacer estudio de impacto. Bueno, además, después, bueno, si ya 200 hectáreas llenamos todo el campo, ¿no? Pero además, la verdad es que las evaluaciones de impacto ambiental están siendo un saludo a la bandera. Eso es lo más grave de todo, ¿no? La prueba está que nos habían hecho el chuco de que podían edificar todo Punta Ballena y no iba a pasar nada, ¿no? Porque iban a plantar las especies que hay, que son únicas de Punta Ballena, las iban a plantar en el techo de las casas, ¿no? De los apartamentos, los edificios de apartamentos. Y eso llegó, ¿no? Y lo de el proyecto Neptuno igual, ¿no? Es decir, ignoraron 10 años de datos y dijeron y decidieron seguir adelante con el proyecto porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando? De que el que manda paga, ¿no? Perdón, el que paga manda, quise decir, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, si las consultoras que hacen las evaluaciones de impacto ambiental, si dicen que el impacto ambiental es muy fuerte, no las contratan más, ¿no? Entonces tienen que inventar la vuelta para que, sí señor, se puede hacer, ¿no? Acá está la evaluación de impacto ambiental que dice que no tiene impacto, ¿no? Califíquenmelo como A o B eventualmente, yo qué sé, ¿no? O sé, pero hice la evaluación de impacto y ya está, ¿no? Y está pronto, y se puede hacer cualquier cosa, edificar el borde del mar, yo qué sé, hacer un hotel de campo, ¿no? Lo que se les dé la gana, y todo pasa, ¿no? Todo pasa sin problema, la evaluación de impacto ambiental. En otros países hay grupos que están, digamos, certificados como que saben hacer evaluación de impacto ambiental. Y luego, en función de las características del emprendimiento, ¿no? El ministerio correspondiente sortea entre las consultoras que puedan hacer la evaluación de impacto ambiental. Con lo cual, aunque lo pague el privado, lo elige el Estado. Bien, eso cambia las cosas, ¿no? Cambia las cosas. Y a su vez, si la legislación dijera que el que miente, bueno, además en ese caso ya, si hace una evaluación de impacto ambiental falsa, el Estado lo saca de la nómina, ¿no? Con lo cual se empiezan a preocupar, ¿no? La prueba está que en otros países, en Finlandia, acaban de rechazar una empresa que mucho más menos contaminante que UPM, porque la evaluación de impacto ambiental dijo que tenía efectos que el gobierno finlandés consideró que eran suficientemente importantes como para no permitirla. Pero la evaluación de impacto ambiental fue en serio. No, los saludos a la bandera, que son las evaluaciones de impacto ambiental que se hacen en Uruguay. Panario, ¿cómo llegamos a este 22 de marzo entonces, Día Mundial del Agua? Bueno, llegamos juntando firmas, ¿no? Invito, ¿no?, a todos los oyentes que contribuyan con su firma a aguaysoberanía.ui, que está en internet, se pone el, se firma, se pone el correo electrónico de cada uno, eso se va a mantener en secreto, pero es lo que da garantía de que no hay repeticiones ni cuentas falsas, y listo, ya vamos por las 13.000 firmas, creo que las superamos con creces al día de hoy. Estamos pidiendo con eso una entrevista al presidente de la República, a la cual pienso asistir, para explicarle lo que pensamos y señalar que la sociedad uruguaya no quiere el proyecto Neptuno de ninguna manera y está dispuesto a pelear hasta el final, ¿no? Es decir, esto, si siguen adelante, vamos a seguir peleando. La sociedad va a seguir peleando, la sociedad sensible por el agua. La sociedad uruguaya por algo firmó lo que firmó, ¿no? Se obtuvieron más de un 60% de los votos para que el abastecimiento de agua potable y saneamiento sea exclusivamente de empresas públicas. Listo, ¿no? Tengamos eso claro y vamos arriba y a seguir firmando para aumentar, digamos que para ayudar al gobierno, porque en el fondo el gobierno no quiere este proyecto, ¿no? Pero, digamos, para generar un peso que le permita negociar en mejores condiciones. Cuando hablo de negociar, es decir, este proyecto no va, ¿no? Después se le puede dar otro proyecto, no sé qué, otras cosas. No es tan difícil negociar porque esté firmado, porque es una empresa que trabaja en una empresa que trabaja en obra pública, ¿no? Si entra en conflicto con el Estado le puede decir, mira, cuando termine el conflicto, ¿no? Puede ser que te contrate, pero mientras tanto quedas excluida de las licitaciones, ¿no? Y eso obviamente que no le sirve, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el presidente puede negociar, pero precisa apoyo social para negociar. Panario, la última pregunta. La última pregunta, Panario, situándonos en la costa de Canelones, tenemos varios temas, entre ellos, bueno, Laguna del Cisne, pero queríamos consultarle también por desembocaduras, tanto del Yacirí como del Arroyo Pando, que ahora se suma a los nuevos problemas, digamos, en una supuesta búsqueda de soluciones, que en realidad solo complican un poco más, y que además te va a tener nuevamente por aquí por la costa compartiendo, digamos, un poco tu saber. Sí, efectivamente, sí, damos una charla para los vecinos porque hay una situación conflictiva que tiene solución, por supuesto. Nosotros venimos estudiando las desembocaduras de ese año, en el desembocadura del Pando tenemos publicaciones hasta en revistas internacionales, porque es muy interesante la desembocadura del Pando, entre otras cosas porque tenemos muchísima información, ¿no? Entonces, bueno, hay un cierto conflicto entre pescadores, vecinos que tienen toda la razón del mundo y un poco de razón los dos. Y lo que estamos tratando, vamos a ir a hablar el domingo, a dar una charla en el club de ahí de Neptunia, a las 6 de la tarde. Te invito a todos los que les interese el tema. Y vamos a explicar un poco la historia desde el siglo XVI en adelante, porque tenemos información muy antigua, ¿no? Y les vamos a mostrar cómo se fue generando el problema que ahora están viviendo y cuáles son las formas de, digamos, mitigarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y tratar de generar condiciones para que los pescadores puedan pescar, los pescadores artesanales, y a su vez para que la gente no esté viviendo el infierno que viven cuando llega la época de la corvina y se vienen 120 barcas de repente de golpe con su tripulación, ¿no? Y con la gente que después tiene que hacer el desembarque y con los camiones que vienen a buscar la pesca. Y hay que solucionar esos temas de manera que dejar a nadie completamente satisfecho, pero a ninguno que se lleve la mitad de la torta, ¿no? Hablando en chiste. Pero bien, las cosas tienen solución y vamos a tratar dar una idea de cómo se pueden resolver. Perfecto, muchísimas gracias, Panario. A ver si superamos un poco el nivel de improvisación en estas áreas, por lo menos desde las acciones que se ejecutan desde los gobiernos, gracias a aportes como el suyo. El agradecido soy yo, estamos para esto, ¿no? Y estoy dedicando los años que me quedan a generar la mayor conciencia posible en torno a la importancia del agua y de la costa. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, estamos en contacto. Un abrazo enorme. Otro. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Desnuda en tu ritual.